La viña del Señor es su pueblo. La viña del Señor es su pueblo. Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus retoños hasta el río. La viña del Señor es su pueblo, porque has derribado sus cercos para que puedan saquearla todos los que pasan. Los jabalíes del bosque la devastan y se la comen los animales del campo. Ejércitos, observa desde el cielo y mira, ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Apartaremos de ti, devuélvenos la vida, invocaremos tu nombre, restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados.